9. Santa María Mayor. Atrio y fachada. Vaya a la página 24 del folleto. Después de haber visitado el interior del templo, explicaremos más brevemente el exterior. Sitúese para empezar en el atrio de la iglesia. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Ferdinando Fuga fue llamado en 1740 por el Papa Benedicto XIV para restaurar la basílica y especialmente el viejo pórtico que se estaba cayendo. En lugar de rehacer el pórtico, levantó una nueva fachada barroca y construyó este atrio en que nos encontramos con las 5 puertas de ingreso a la basílica. Como todas las basílicas mayores de Roma, Santa María Mayor tiene también una puerta santa. Es la que está en el extremo izquierdo. Esta puerta permanece tapiada y solo se abre cuando el Papa proclama un año santo cada 25 años. Más a su izquierda, otra puerta cierra la entrada a una escalera que conduce a la Logia de las Bendiciones. Si luego tiene ocasión de subir por ella, podrá admirar de cerca los valiosos mosaicos del siglo XIII que se ven también a través de los vanos de la fachada. En el extremo opuesto destaca una gran estatua de bronce. Representa al rey de España, Felipe IV, y fue realizada por Girolamo Lucenti a finales del siglo XVII, según un diseño de Bernini. La estatua fue instalada para agradecer la importante ayuda económica que la corona española prestaba a esta basílica. Por ello, de la serie de 4 bajorrelieves que hay en el atrio, se colocó sobre la estatua el que muestra la generosidad del patricio Juan. Arrodillado ante el Papa Liberio y acompañado por su mujer, entrega sus bienes para la construcción de la primera basílica. Salgamos ahora al exterior para concluir con la explicación de la fachada. Domina la plaza una colosal columna corintia con una imagen de la Virgen. Tiene 14 metros de altura y procede de la antigua Roma. Es la única columna superviviente de la impresionante Basílica de Magencio en el Foro, construida en el siglo IV, y su estado de conservación es casi perfecto. Fue trasladada a esta plaza en 1614 por el Papa Pablo V Borghese y erigida sobre un elevado podio por Carlo Maderno. Miremos ya hacia la fachada. Accione la tecla pause si todavía no está preparado. Uno de los elementos más característicos de esta fachada es el esbelto campanario medieval de 75 metros de altura, el más alto de la ciudad y sin duda también el más bello y elegante de todos. Su origen se remonta al siglo XI, pero en el siglo XIV fue reconstruido y ampliado por el primer papa que regresó a Roma desde Aviñón. Esta reconstrucción fue uno de los primeros trabajos que se acometieron en la ciudad, después de casi un siglo de completo abandono, y muestra una vez más la predilección de los papas por este templo mariano. El tejado fue cubierto de plomo en 1503 por el Papa Julio II, el enérgico pontífice que comenzó las obras de la nueva Basílica de San Pedro. Para el resto de la explicación vamos a apoyarnos en los 2 grabados antiguos que tiene en el folleto. El primero de ellos muestra el estado del templo a finales del siglo XVI. En esa época, la basílica quedaba lejos del centro habitado de la ciudad y el palacio anejo era utilizado a veces como residencia pontificia. Al fondo, a la izquierda del campanario, asoma la cúpula de la Capilla Sixtina, pero como ve, todavía no se había construido la Paulina. El principal atractivo de esta fachada eran los valiosos mosaicos medievales, ilustrando la leyenda del Papa Liberio, que luego podrá admirar si sube a la Logia de las Bendiciones. La esfera del reloj estaba colocada entonces en un pequeño campanario que había en la parte izquierda. El segundo grabado muestra los importantes cambios que introdujo Pablo V Borghese un par de décadas después, a comienzos del siglo XVII. En primer lugar, como sabemos, edificó la Capilla Paulina, cuya cúpula aparece ya a la izquierda. A continuación, mandó construir el gran edificio que hay a la derecha del pórtico de entrada, llamado la Canónica, donde está la sacristía mayor. Por último, erigió la columna en la plaza y cambió la ubicación del reloj, pasándolo del campanario pequeño al grande, que tuvo que ser modificado para ello, adquiriendo así su forma definitiva. El pórtico que vemos en estos dos grabados es el que amenazaba con caerse un siglo más tarde, cuando en 1740 se mandó intervenir a Ferdinando Fuga. Ahora, mirando ya al edificio, podrá entender mejor la solución que este arquitecto dio a la fachada y los grandes condicionamientos con que se encontraba al iniciar su trabajo. Lo primero que pensó Fuga fue levantar un pórtico nuevo que dejara a la vista los mosaicos, pero al final optó, como vemos, por una fachada de dos niveles, ideando esta solución de amplios vanos que no los oculta completamente. Para equilibrar todo el frente, levantó en el lado izquierdo un edificio simétrico a la canónica y remató el conjunto mediante una balaustrada para darle mayor unidad. A algunos les puede parecer un poco fría, pero la solución de Fuga ha sido generalmente muy alabada. Y desde luego dotó a la basílica de una fachada monumental en coherencia con su espléndido interior. Al final de la larga vía merulana, abierta por Sixto V, podrá ver el obelisco de San Juan de Letrán. En la parte de atrás de la basílica se encuentra, como le dijimos, la plaza del Esquilino, con el pequeño obelisco romano erigido también por Sixto V. Allí podrá ver la impresionante escalinata y el remate posterior con el ábside de Carlo Rainaldi.